Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Bienvenidos a Cámara Cero, el lugar del cine creado especialmente para ti. Luces, cámara, acción. Muy buenas tardes, bienvenidos a este miércoles de cine aquí en Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Y bueno, esta tarde tenemos a un invitadazo de lujo. Y antes que nada les quiero recordar nuestros medios de contacto, el chat en vivo de www.radioitv.jutepec.gob.mx. Y también tenemos en Facebook el perfil de Cámara Cero, la página de Cámara Cero. En Twitter también tenemos Cámara Cero y también tenemos el grupo en Facebook de Radio y TV, La Expresión de Jutepec. Nada más aclarar que en Twitter el Cámara Cero es cámara-cero. En Twitter cámara-cero con letra. Perfecto, muy bien. Y bueno, en controles tenemos a Pablo. Gracias, Pablo, por estar aquí. Y les voy a decir de una vez la trivia, ¿no? ¿Qué les parece? Para que se puedan ganar estos pases dobles al Cine Morelos. Bien dobles que nos regalan. Bien dobles que nos regalan. Está muy fácil, ahora sí, ¿eh? Está muy fácil. Si no la contestan, ya se lo perderán. Dios mío. La trivia es, ¿qué es un fotograma? Repito, ¿qué es un fotograma? Si saben la respuesta, mándenosla por inbox. Con en la respuesta, obviamente, su nombre completo y el día que piensan asistir a la función. Sí. Muy bien. Y pues bueno, May, ¿a quién tenemos hoy aquí como invitado? A nuestro invitado consentido, el favorito, Cristian Hernández, que ya ha venido varias veces. Gracias otra vez por acompañarnos una vez más. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y pues siempre un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Gracias. Y pues bueno, el tema de hoy. El tema de ¿cuál hoy es el tema de hoy, Lau? El tema de hoy es la publicidad y exhibición del trabajo cinematográfico. ¿Sí? Ahora vamos a hablar del lado de afuera de lo que es el cine, que es cómo manejan ustedes la publicidad. ¿Sí? Okay. ¿Sí? ¿Cómo logran ese éxito del viernes pasado, que no cupimos todos en el cine? Bueno, pues siempre es un trabajo en conjunto. Realmente, a veces los medios para poder hacer esta difusión son limitados, pero afortunadamente hay todo un grupo de seguidores, de gente que se interesa por este tipo de eventos, y pues siempre en conjunto con medios, por ejemplo, con Cámara Cero, también con el Instituto Morelense de Radio y Televisión, y pues también los propios medios que se van generando. Las redes sociales actualmente son un gran aliado, definitivamente. Nos ayudan a correr la voz, que la gente se entere de temáticas que le puedan interesar. Siempre hay que planear también muy bien las estrategias, ver a qué público podemos dirigir ciertos tipos de eventos, y pues basándose en eso uno trata pues de hacer lo mejor que se puede. Ojalá que de pronto uno quisiera que tuviera todos los medios posibles, pero hasta donde uno lo logra siempre uniendo esfuerzos, y pues se puede llegar a hacer grandes cosas. Y pues la prueba de ello es la función que ocurrió el viernes pasado con Maximiliano, que como bien comentan fue un éxito, y pues bueno, es el resultado del trabajo de mucha gente que pues invierte su tiempo en poder ayudarnos a promover estas actividades. Estuvo buenísima, ¿verdad? Bueno, tú te la perdiste, nosotros sí la vimos. Lo bueno que la siguen teniendo y tendremos que ir a ver la siguiente función, que es el jueves, me parece. Hoy toca a las 6:30 y el jueves a las 9:00. Ahí está. Los que nos quedamos afuera, vamos a verla después. Y los que entramos podemos ir a repetirla, ¿no? Repetirla. Porque siempre es muy grato y ver de nuevo las películas y encuentras detalles que no habías encontrado, ¿no? Primero es como la emoción, ¿no? De verla por primera vez, y ya después vas como que entendiéndole un poco más a fondo, ¿no? Cristian, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que se presenta este mes en el Cine Morelos? Bueno, pues tenemos algunas propuestas muy interesantes. Justo el día de ayer estrenamos una película que se llama 20.000 días en la tierra. Algunos tuvieron chance de verla en lo que fue Ambulante 2015, que estuvo en febrero, y este es justo un documental acerca del músico, cantante, compositor, guionista Nick Cave, y pues es una propuesta muy buena que nos lleva por 24 horas en la vida de esta celebridad a través de pasajes reales, ficticios. Podemos verlo incluso en una sesión de psicoanálisis. Y pues bueno, es una producción del Reino Unido de Ian Forsyth y Jane Pollard, un documental bastante interesante para que no se lo pierdan. También Estocolmo, que es una película que algunos pudieron ver en el pasado Foro Internacional de la Cineteca, que ya está llegando la nueva edición, por cierto. Y bueno, en este caso es una película sobre una pareja, es una película española de Rodrigo Sorogoyen, y un chico y una chica se conocen. Y bueno, la premisa de la película es: ten cuidado a quien llevas a casa. Es toda la historia del, vamos a decirlo así, del ligue que está tratando de hacer este chico con esta chica. Y pues toda la situación que ocurre durante una noche. De verdad que es una película muy muy buena. Estoy seguro que no le van a quitar el ojo de la pantalla, porque es de estas películas que se te van en un abrir y cerrar. Está increíble, ¿no? Y más así como la plática, te dan más ganas de ir a verlas. Ya se nos, ¿no?, está haciendo tarde. Ya quieres estar en el cine. Ya quieres estar en el cine. De aquí, vámonos para el cine. La otra pregunta. ¿Siempre que hay premier, traen invitados de producción o cómo es esta mecánica? Bueno, tratamos de que cuando hacemos una premier esté lo más próxima, digamos, al estreno que se hace en la Ciudad de México, donde por lo general siempre se hace el lanzamiento primero. Y lo que buscamos es siempre que alguien nos acompañe, ya sea el director, el productor, nos ha llegado a acompañar también talento de la película, actores, y pues porque creo que siempre es una experiencia bastante enriquecedora que el público pueda conocerlos, también esta oportunidad de intercambiar preguntas, comentarios, que además, bueno, por lo general siempre la buena gente que trabaja en el cine siempre son muy accesibles, entonces muchas veces se acercan en el lobby para tomarse fotografías, para intercambiar dudas a nivel más personal. Y pues qué bueno que pues en nuestro Cine Morelos haya la posibilidad de que se den este tipo de encuentros. Sí, es maravilloso tener el contacto con quienes realizan, ¿no?, las obras. Y uno como público, pues wow, ¿no? Se siente uno, ¡ay, conocí al director, conocí! Es una experiencia padre. Sí, desde luego también porque, bueno, además de que Morelos es un estado particularmente cinéfilo, lo cual me da mucho gusto, también hay muchos chavos, mucho talento. Hay cineastas que ya están consagrados, que radican en Morelos, hay cineastas que están emergiendo. Entonces, pues siempre es una buena oportunidad, ¿no?, para poder intercambiar estas ideas y pues para inspirarse, ¿cómo no? Para la gente que tiene trabajos hechos de cine y quiere ver sus trabajos proyectados en el Cine Morelos, ¿hay una dinámica que se debe de seguir o cómo es esto? Pues sí, por lo general siempre ofrecemos el espacio al nuevo talento. Hemos hecho ya muestras con diferentes universidades, también se nos han acercado chavos que pues tienen propuestas, ¿no?, que les interesaría mostrar. Nosotros lo que hacemos es revisarlas y pues con gusto ver la posibilidad de brindarles esta plataforma. Pues es cuestión de pues organizar una buena muestra donde se puedan ver esos trabajos, porque además también las familias siempre apoyan al talento, ¿no? Y qué bueno es que siempre existan espacios como este para que de pronto pues uno se inspire. Muchas veces los chavos hacen los trabajos, cuando no se les da movimiento a estas producciones como que se entristecen un poco, lo dejan de hacer, pero cuando estas plataformas de pronto pues están ahí para apoyar, es justamente un estímulo para que ellos sigan produciendo, para que cada vez vayan haciendo mejor las cosas, ¿no? Me ha tocado ver producciones que empiezan muy a nivel escolar y ver cómo posteriormente los chicos empiezan a mejorar, hasta que pues de pronto los vemos ya en festivales por todos lados. De eso se trata, ¿no? De motivarlos, de hacerlos. Sí, es muy bueno también. ¿Sí? También pienso que cuando muestras el trabajo que hacen los niños, por muy básico que sea lo que hayan hecho, los ayuda para dar el siguiente paso. Claro, siempre es un primer impulso, ¿no? Yo creo que los cineastas ya de trayectoria, pues por algún lado empezaron. Todos tuvieron también escuela y pues yo estoy seguro que, bueno, seguro habrá y por ahí algunos prodigios que desde el primer trabajo ya demostraban que pues estaban listos para los festivales, pero pues siempre es una oportunidad para seguir creciendo. Y pues si alguien tiene algo que quisieran exhibir con nosotros, con gusto que nos escriban a cine.morelos.atencion@gmail.com y pues estamos ahí para escuchar sus propuestas. Bueno, vamos a un corte y ahorita regresamos. Nos vamos con el tema, perdón, Vuelan las hojas, de Axel Krieger, del largometraje Un amor, de Paula Hernández. Es un largometraje de Argentina del 2011. Las hojas rama fluida. Corre el aire fresco, como en esos cuadros donde las mujeres sueltan sus cabellos. Alternan su discurso el viento y el silencio, como sobre un barco, paz y movimiento. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Magical Mystery Show. Un poco de música acompañada de anécdotas y datos curiosos de un grupo que revolucionó la historia del rock. No te lo pierdas todos los jueves 8 de la noche por www.radioitv.jutepec.gob.mx. Magical Mystery Show. Sonríe, yo invito. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Estamos en este mundo para convivir en armonía. Quienes lo saben, no luchan entre sí. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Ya estamos aquí de regreso con nuestro invitado Cristian Hernández, director del Cine Morelos, que vino otra vez a acompañarnos. Y pues estamos hablando de la publicidad y exhibición del trabajo cinematográfico, ¿verdad? Sí. ¿O me equivoqué de programa? No. Estoy en otro programa. Este programa Cámara Cero. Y pues bueno, nos estabas contando sobre que están las puertas abiertas para cualquier producción y obviamente con su respectiva revisión, y pero el espacio está abierto, ¿no? Está abierto para sí, quien tenga un trabajo ahí. Sí, sí, estamos abiertos a que pues utilicen esta plataforma. Platicábamos fuera del aire que siempre es importante dar esta motivación a los cineastas nuevos para que pues ellos puedan también pues tener esta oportunidad, ¿no? A veces se nos pide experiencia, se les pide, oye, pero pues ¿dónde has exhibido? Pero pues cuando no, los espacios no se abren esas posibilidades, entonces pues es más complicado adquirirla. Sí. Y pues es una buena oportunidad para que ellos mismos vean la reacción del público, para que puedan ver sus trabajos en la pantalla, que se motiven y que pues tengan más ganas de seguir produciendo, que es algo que nos hace mucha falta. Sí, es bueno, es bueno que haya gente como tú, también lo dije fue en el corte, ¿no? Es bueno que haya gente como tú que da esa oportunidad para los que quieren adquirir experiencia, ¿sí? Y no tenga esa limitante de decir, no me dan el trabajo porque no tengo la experiencia, pero ¿cómo adquiero experiencia si no me dan trabajo? No, es un círculo vicioso. Sí, además que qué bueno que los jóvenes, los chavos y pues bueno, todos los que estén interesados puedan invertir tiempo en producir cine, ¿no? Uh-huh. Que es, además de ser una actividad lúdica, es una actividad educativa, formativa, que pues les va a ayudar a que pues tengan, a que sean personas de bien, que siempre tengan algo que decir, y pues qué mejor que a través de las artes, en este caso del cine. Sí. Ok, pasando a otro, el ¿sabías qué? Otro, bien, ¿sabías que? A ver si lo sabías. Bueno, en la sección del ¿sabías qué? Les trajimos hoy. ¿Sabían que Tarantino tardó casi 10 años en terminar el guión de Bastardo sin Gloria? Originalmente, Bastardo sin Gloria iba a titularse Érase una vez en Francia, ocupada por los nazis. En esta película, un poco largo el nombre, ¿verdad? Sí. Qué bueno que lo cambió. Sí. En esta película, el nombre del sargento Hugo Stiglitz, algo así. Stiglitz es una especie de homenaje al actor mexicano Hugo Stiglitz, recordado por participar en cintas como El Llanto de la Tortuga. ¿Sabían qué? ¿Sí lo sabías? Ah, sí, experto. Bueno, lo del título y lo de la duración, que en la elaboración del guión no, pero lo de Hugo Stiglitz sí lo sabía. Sí. Fue muy mencionado, ¿no? Sí. Además es un nombre no muy común. ¿no? Un apellido no muy común, pues, claro, si pues lo asocias. Que, de hecho, cuando uno ve todo este cine que se hizo en los 80, sobre todo lo que fueron las producciones de Video Home, es un nombre que está de cajón ahí, junto con los nombres de los Almada. Y bueno, no es que Bruce Willis haya hecho únicamente películas de Video Home, sí hizo muchas otras producciones. Pero pues es un nombre que ya es muy ubicable, ¿no? De hecho, yo creo que muchos, la primera vez que vimos Bastardos sin Gloria fue así de... ¡Wow! Hugo Stiglitz. Pues, además, Tarantino tiende a hacer siempre este tipo de referencias. Por ejemplo, en Kill Bill hay un personaje que se llama Hattori Hanzo, ¿no? Que es justo un personaje de un videojuego. Entonces, de pronto uno relaciona estos nombres y es de, claro, seguro él tiene... Tarantino es alguien que tiene muchas, muchas referencias culturales de muchos tipos, de los videojuegos, de las cinematografías, de diferentes partes, como que... una persona muy culta, muy docta y siempre utiliza esos pequeños detalles para sus guiones, lo cual se me hace padrísimo. Sí, sí, sí. Y tú has notado ese detalle ahorita que lo estás mencionando, el que los directores o los que hacen las películas dejan una marca personal en sus películas. ¿Sí es en todos o son algunos, por ejemplo? Sí, por supuesto. Yo creo que cada director justo deja... En realidad, desde que va el guión, cuando los directores son guionistas, ya lleva algo de su propia persona, ¿no? Siempre hay una motivación personal intrínseca para la realización de ellos. Entonces, ahí queda esa huella. Lo que sí es que también siempre hay referencias culturales a directores que ellos admiran, a películas que les gustan, a libros que han leído. Y pues muchas veces, a veces uno no se da cuenta hasta que empieza uno justo a indagar, ¿no? Como en este caso de donde uno encuentra todo este tipo de anécdotas que son curiosas, son interesantes. Pero sí, definitivamente siempre ahí es parte también del trabajo, el poder reflejar estas experiencias dentro del trabajo. Son sus firmas, ¿no? ¿Crees que lo hagan a propósito, poner una referencia con tal cosa así como... Ajá, como a propósito, o sí. Ser así como que... Pongo esto porque esto me gusta, pero hace referencia a otra cosa. Sí, es completamente intencional, sí. ¿Sí? Muchas veces pasa desapercibido, pero definitivamente es intencional siempre. Okay. ¿Cómo cuál? O sea, ¿podrías darnos algún ejemplo? ¿Alguna, no sé, que lo hayas notado? Y Pues, por ejemplo, es que creo que con de los directores con los que es más fácil notar este tipo de detalles es Tarantino. Definitivamente. Bueno, él... hace referencias, por ejemplo, a canciones, hace referencias a personajes del cine, de videojuegos, incluso a políticos, ¿no? De pronto, y pues es algo que también enriquece mucho sus guiones, el poder, todos estos diálogos y poder tener esos pequeños detalles que tienden mucho a la observación. Lo que hace Tarantino también es que toma estéticas de otras cinematografías, por ejemplo... Kill Bill se me hace uno de los mejores ejemplos, donde vemos, por ejemplo, referencias del cine chino, ¿no? En la segunda parte, cuando el personaje está aprendiendo técnicas de Kung Fu, y podemos ver estos personajes que vuelan, como en El Tigre y el Dragón, por ejemplo, ¿no? O en las cinematografías clásicas de China y de Hong Kong, hacen también referencia al cine mexicano, a los westerns. Entonces, sí uno siempre nota como esos pequeños detalles, y muchas veces uno... ve películas a un nivel más plano, pero en el caso de Tarantino siempre hay como todos estos juegos visuales y de nombres y de cosas que aparte son muy fáciles de identificar. Yo creo que con él es con el de los directores con los que es más fácil identificar estos detalles. Y quizá con los que más aprendes, ¿no? Porque en cierta forma te obliga a conocer un poco más de lo que estás viendo, ¿no? Claro. Sí, por ejemplo, si a alguien le interesa como especializarse más a un nivel de análisis y esto, uno entonces empieza a ver estas referencias y también indagas justo, sí, para ver más cinematografía de otros países y ver justo qué son estas estéticas, ¿no? O referencias que inspiran. Así pero es. Para encontrar estas pequeñas pistas ya debes de saber que tiene una referencia con algo. Claro, sí, sí hay que tener un antecedente también cultural en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, si alguien ha visto una película oriental, insisto, este ejemplo se me hace como muy bueno, ¿no? Entonces ya uno dice, claro, pues es como cuando vimos tal película con Bruce Lee, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya uno empieza como ahí a atar cabos y se da cuenta justo de todo... ¿Por qué los directores hacen esto? Y también uno aprende acerca de las cosas que les gustan a los directores, porque en este caso, más que una crítica, es un homenaje. No lo hacen como a nivel como de sátira o de mofa, realmente es más un homenaje a otros tipos de estéticas que en este caso al director le interesa. Ok. Como en el caso de las caricaturas amarillas, que hace muchas referencias, los Simpsons, hace muchas referencias, pero normalmente es por burla, ¿no? Ajá, sí, exacto, en ese caso sí es más con la intención de hacer una sátira de algo. Sí. Sí. Y de una vez les hacemos la invitación para que vayan al curso de verano con Luis Eduardo. Ahorita les apreciación pasamos audiovisual. Sí, esta, ¿sí? ¿No? Apreciación cinematográfica. Sí. Ya me y en Cámara Cero pueden encontrar todos los datos de este curso, que es curso de verano. Vienen los costos, viene el horario, viene el lugar en el que se va a realizar. Y es bueno porque es bueno saber de apreciación en cinematografía. Sí, claro que sí. Pues aprovechen estas opciones de Luis Eduardo, que además es un chico que es bastante cinéfilo, que sabe ver y esto, pues para que les comparta también un poco de cómo él puede hace para analizar. Después, ¿verdad?, de este taller seguramente ya podrán encontrar estas pistitas, ¿verdad?, en las películas. Seguramente. Sí, más fácil. Bueno, otra vez vamos a un corte y ahora Steph nos dirá cuál corte vamos. Vamos con la canción Olas de Danubio de Ivanovic, del cortometraje Padre e Hija de Michael Dudok de Witt. Es un cortometraje de Holanda del 2000. Volvemos. Vamos. Set. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Atrévete a hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Podemos crear un mundo mejor. ¿Te animas? Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. La oscuridad no puede sacarnos de la oscuridad. Solo la luz puede hacerlo. El odio no puede sacarnos del odio. Solo el amor puede hacerlo. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Radio Jutepec, la voz de todos. Más cultura radio. La Dirección de Salud Pública del municipio de Jutepec ofrece los servicios de certificación de personas detenidas por los elementos de seguridad pública y tránsito, lentes a bajo costo, verificación de establecimientos con el fin de prevenir enfermedades gastrointestinales, monitoreo en la cloración del agua y descacharrización. Contamos con esterilización para mascotas y vacunación antirrábica. Para mayor información, comunícate al teléfono 309-1609. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Ya estamos de regreso aquí en Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Muy bien. Y bueno, para darles la información del taller curso de apreciación cinematográfico, nada más para comentarles que es con fecha del lunes 13 al sábado 18 de julio, en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en un total de 24 horas. Bueno, el costo y toda la demás información va a estar ahorita posteada en el perfil de Cámara Cero, ¿no? Y de saludos, tenemos por aquí al Chango Chilango, tenemos a Eren también y a más personas que se andan conectando, ¿no? Como siempre, hola, tímidos. Hola, gracias. Ahora no nos ven. Ahora hola, no nos nada ven. Más nos escuchan. Y bueno, vamos a la sección de curiosidades, ¿no? Falta un saludo, perdón. Para Javi. Ok, sí, sí. Nuestro cierto. Sí, un saludo muy cariñoso y para Javier Salas. Así es. Que sin él, pues no. Que es nuestro apoyo, ¿no? Es nuestro. Así es. Bueno, vámonos así a la sección de curiosidades. Esta vez nos toca hablar sobre la censura en cuanto a guiones, ¿no? La autocensura sí. Que sufre el cine en cuanto a guiones. El dato es de 1922. Los mismos y principales productores del cine convocan para crear un comité de autorregulación, temiendo que la censura pudiera llegar de factores ajenos a la industria. Will H. Hayes es nombrado presidente de tal organización. 2 años más tarde, Hayes publica un inesperado código con el que se implementaba un tipo de censura previa y obligaba a presentar los guiones antes de comenzar los rodajes, para que pudieran recibir las posibles objeciones, ¿no? En 1930 el sistema se endurece y para 1934 los infractores al código comienzan a recibir ya las multas correspondientes. Y para el octubre de 1933 la iglesia crea a la par la Legión de la Demencia. Decencia, perdón. De la Demencia. La Legión de la Decencia, que termina por convertirse en el grupo de presión más poderoso en la historia del cine. ¿Cómo ves? Híjole, pues sí, es todo un tema, ¿eh? Lo bueno es que, pues, bueno, los tiempos van cambiando y realmente ya la censura ya no es como en aquel entonces, aunque sí, todavía se velan ciertos temas, ¿no? Sí, cuando son temas políticos, cuando son ciertos temas sociales, que tienen que ver también con la sexualidad, todavía hay ese tabú, pero pues bueno, ya también justo las clasificaciones nos permiten también escoger o saber qué es lo que podemos ver, ¿no? O sea, si ya vemos que es una película B15, pues no nos llevamos al niño, definitivamente. Entonces también eso ya nos permite que la censura no sea tan rígida. Tan rígida en ese sentido. Sí. Ahora que salió la de ¿cuál fue la? Ay, se me fue el nombre de la película de la del presidente. La dictadura perfecta. Esa película, ¿cómo la ves? Porque como que yo siento que se divide la gente entre que es una película que está pagada por Televisa y otra gente que dice no, o sea, se voló la censura, o sea, se brincó la censura, no hay censura en esa película. Sí, pues es todo un tema, porque si bien hay como detalles que pudieran hacer creer que está enfocada hacia un fin comercial particular, también cierto es que revela ciertos temas también, o al menos los muestra en pantalla, que pues sí, como decíamos, pues son un tabú, ¿no? Para ciertos, en cierto sentido, ¿no? Político, o sea, es mostrar algo que pues además vemos todos los días, y entonces pues lo que hace Luis Estrada es pues traerlo a la pantalla, ¿no? Y poner las cartas sobre la mesa. Entonces pues yo creo que cada quien podrá formarse su criterio en ese sentido. Sí hay una intención comercial, pero también muy cierto es que pues sí hay un planteamiento, ¿no? De sucesos y de cosas. Además es bueno llevarlo comercial también a abrir los ojos a ciertas personas o dejar crear conciencia, ¿no? En la gente. En ese sentido sí, comercial. Porque pues mucho se dice de que lo comercial de hecho va un poco más vacío de contenido y eso, entonces ajá, pues si tenemos algo comercial que a su vez puede también abrir a la crítica, pues en ese sentido me parece que está bien. Bueno, y nos hablabas de una convocatoria. Sí, pues bueno, justo está a punto de cerrarse, bueno, no a punto, todavía tienen 15 días a partir de hoy. El Instituto Mexicano de Cinematografía lanza el apoyo a postproducción Este apoyo se lanza por zonas, justo para hacer más equitativo el proceso para los posibles ganadores. Uh-huh. En el caso de Morelos le toca la zona centro, que bueno, están incluidos los estados de Guerrero, de Hidalgo, el Estado de México, Morelos y Puebla. Esta convocatoria es para personas que tengan proyectos ya editados en cortometraje, uh-huh. Específicamente. Ya no son válidos los proyectos de las escuelas en este caso, pero sí quien tenga ya un cortometraje, ya en un corte final, y que les interese meterle un poco de postproducción para retoques de color, para edición de audio, uh-huh. en fin, para todas estas cuestiones. IMCINE les está dando hasta un máximo de 200,000 pesos, que son muy buenos. Sí. En el caso de cortometraje está maravilloso. Y pues bueno, aprovechen, chequen las bases en IMCINE, también en el Facebook del Cine Morelos vamos a estar compartiendo la convocatoria, desde luego también se las compartiremos. Sí, sí, sí. A ustedes, amigos de Cámara Cero, para que nos ayuden a difundirlo. Vale mucho la pena, y pues aprovechar que realmente es una contienda únicamente entre 5 estados, entonces algo saldrá muy bueno de aquí. Entonces también pueden escribir a cortos@imcine.gob.mx para si tienen más dudas, y pues quienes tengan cortometrajes ya en proceso de postproducción, definitivamente no dejen pasar esta oportunidad. Ay, es buenísima, la verdad, no la desaprovechen. Y ojalá se quede aquí en Morelos. Ojalá que se quede en Morelos. Sí, sí, sí. Que somos muy buenos en Morelos en el cine. Claro que sí. Ok. Y nos comentabas también de una premier. Sí, pues bueno, el próximo jueves 9 vamos a tener una premier. Desde hace ya unos años, yo calculo que van a ser ya unos 5 o 6 años que... en particular el colectivo Movimiento, en conjunto con Casa Tíbet, Tíbet MX y el Cine Morelos, se ha realizado un ciclo de cine budista o de cine tibetano, que también, bueno, también ha participado el Palacio de Cortés, otras instancias, uh-huh. para traer este ciclo. Y en este caso vamos a traer una premier, que es la película Historias Tibetanas, del director Russell Avery, americano, y son justo una antología de cortometrajes que están... inspirados en el caso de personas que viven en el exilio o dentro de las fronteras del Tíbet. Bueno, hay que mencionar que desde 1949 lo que ocurrió fue una invasión china hacia el Tíbet. Entonces el Dalai Lama fue exiliado 10 años después por cuestiones políticas, y entonces mucha gente del Tíbet, lo que pasó fue que se fueron siguiendo al Dalai Lama, ya fuera hacia Nepal, hacia la India. Y entonces lo que tenemos es este conjunto de historias donde vemos cómo la gente en el exilio lleva a cabo sus vidas. Es muy interesante, también para que conozcan un poquito más del tema. Y pues bueno, esta premiere estará ocurriendo el próximo jueves 9 a las 7 de la noche en el Cine Morelos, con entrada completamente gratuita, y se contará con la participación y presencia del director Russell Avery. Suena muy bien, suena muy bien. Tenemos que estar ahí. ¿Cómo hacen para traerlos de tan lejos? Sí, bueno, en este caso el mérito para traer a este invitado es completamente de Tíbet MX, que es una asociación que se encarga justo de la difusión de este tema, de lo que son las costumbres, las tradiciones tibetanas en México, para dar a conocer un poquito del tema. Y también, más que nada, no es tanto como una intención política, sino difundir la sabiduría, digamos, que se trae del Tíbet a través del Dalai Lama. Y en este caso, pues ellos, bueno, nos ayudan para traer esta premier. Va a haber un par de, solamente algunas funciones especiales. Va a haber una en el DF, otra en Puebla, y pues bueno, en este caso también en Morelos. Nos tocó que nos la trajeran, bueno, que nos trajeras tu oportunidad de tener al director, ¿verdad? Dices. Sí, claro que sí, Russell Avery estará entonces con nosotros para que pues puedan conocerlo, y pues también para que aprendan un poquito más del tema, que de verdad que la van a pasar bien, van a aprender mucho y van a reflexionar mucho. ¿Nos recuerdas el día y la hora, por favor? Claro que sí, Historias Tibetanas, el jueves 9 de julio, en punto de las 7 de la noche en el Cine Morelos, y la entrada, como siempre, completamente gratuita para estos eventos especiales. Ok, y lleguen temprano, por favor, porque si no se quedan afuera. Lo bueno que no vieron la señal. No, pero sí, que lleguen temprano porque se llena, o sea... Sí, está pegando el Cine Morelos muy fuerte. Está pegando fuerte. Mucho, sí. Y sí, esperamos mucha gente. Vengan, de verdad vale mucho la pena para que vean esta producción y pues conozcan al director, que pues aprovechar que anda por México. Ok, pues ya está la invitación hecha. Ya nada más les corresponde ir. No cuesta nada. ¿Dónde más dan cine gratis que en el cine Morelos buenas películas. Bueno, dan en muchos lados, pero aquí muy buenas películas, ¿no? Muy buenas películas. Este, y bueno, acaba de llegar una invitada más. Hola, ¿qué tal? Ella es L'Amour Oli. L'Amour Oli. L'Amour Oli. Yo estaba como que dije, se lee como francés o algo, ¿verdad? Así. Sí, sí. No, bueno, en realidad es un apelativo y gracias por la invitación aquí en Cámara Cero. Ella es productora y conductora de medios. Soy productora y directora de medios, también medios digitales, Radio 5M, que es anteriormente Radio 5 Morelos, y bueno, algunos programas que están al aire actualmente, como es Tu Voz es Cuernavaca, y desde Cuernavaquita, y bueno, algunos otros programas que tenemos especiales a nivel internacional, como es Inteligencia Natural, y algunos otros comentarios que tenemos con Rafael López de Mola, que es... son críticas políticas en Desafío. Ok, muy bien, pues bienvenida. Gracias. Lau. Bienvenida, bienvenida, gracias por haber Muchas aceptado. Muchas gracias a ti, Laura, por la invitación. Y este, pues vamos a hablar de la publicidad, hablando claro. De lo que es el cine Morelos. ¿Cómo es que se maneja la publicidad en medios para darles esa difusión tan importante para cautivar al público? Pues bueno, la mercadotecnia es un medio maravilloso, la situación mediática que se hace en México es muy muy buena. Creo que en la cuestión cultural, sobre todo en este cine de arte que se presenta y se propone en gobierno de Morelos, por parte del gobierno y el Instituto de Cultura, que creo que no equivocarme, traen unas propuestas internacionales increíbles. Yo creo que eso valdría más la pena que la gente nos pusiéramos a buscar realmente lo que existe, porque muchas veces por más publicidad que tú puedas provocar ante los medios, cualquiera que sea, digitales o literales, La gente no está muy puesta porque estamos acostumbrados más a los movimientos mercadológicos más susceptibles y no estamos acostumbrados realmente a percibir cosas que realmente nos pueden dar alimento, como es en este caso el cine de arte, y sobre todo gratis, como lo acaban de mencionar, que sí. A veces no se valora, y quienes sí lo valoran, por supuesto, lo llenan, que es normalmente la gente intelectual, los universitarios, la gente que está interesada en grandes propuestas cinematográficas, que valdría la pena siempre estar presente ahí y verlas y hacer buenos comentarios sobre las películas que están en las propuestas de cartelera y por qué no promoverlas de boca en boca, porque realmente los medios no se dan abasto, eso es lo que yo opino. ¿Y tú qué piensas al respecto? Bueno, no podría estar más de acuerdo con la invitada, desde luego que pues tiene razón. Desafortunadamente muchas veces la gente no busca o no les llegan, a veces nos dicen, bueno, pues es que no hay una oferta cultural como quisiéramos. Realmente la oferta cultural está. El problema es que justamente no siempre las facilidades, la gente tiende más hacia las propuestas más comerciales, hacia lo que llega directamente a través de los medios que pues son cabeza en el país. Y pues definitivamente son las ideologías que se quedan, las propuestas que llegan, y pues bueno, siempre hay mucho más que ver, es justamente es donde buscarlo, y pues los medios que son amigos, ¿no?, de todas estas propuestas y que pues ayudan a que pues puedan llegar a la gente. ¿Qué es lo que se les complica respecto a la promoción para poder llegar al público? Bueno, yo creo que más que se complique, el público está acostumbrado a temáticas muy lineales en la propuesta mercadológica. Hay una situación que ya de muchos años se está acostumbrando a entrar en dinámicas donde la gente siempre gana algo, ¿no? Entonces, está muy acostumbrada ya, yo creo que la memoria tiene ya ese chip muy grabado, de que si tú hablas de un cine que ya lo ves por todos lados, publicado, hablando de un cine comercial o de una cadena cinematográfica, bueno, no cinematográfica, de propuestas de cine, de salas de cine, ya te imaginas inmediatamente lo que es la mayor venta, que es la dulcería, las palomitas y los regalos que te ofreces. Eso es ya un encaje psicológico que se tiene de muchos años en México y sobre todo en el cine. Y eso pues hace que de alguna manera se opaque lo que son las propuestas culturales realmente enfocadas al arte, que es en este caso el cine, y que poco es la gente que se interesa, porque realmente la temática cinéfila va por otro lado, no es tanto ir a ver una emoción nada más, sino es saber otras cosas, son muchas cosas que se proponen en la parte intelectual, aparte de los sentimientos, la fotografía, los colores, lo que se capta en una vida, en un film, ¿no? Los metrajes siempre tienen una propuesta que ve a través de los ojos de un productor, no solamente lo que estamos esperando ver, que es lo que normalmente nos comemos con las palomitas, ¿no? Así es. Es lo que estábamos comentando, ¿no? Hace rato de de cómo tenemos que empezar a visualizar lo que es el cine, ¿no? Captar todos los detalles, ver todas las cosas bonitas, porque en una producción te ponen un sol, pero ese sol tiene un porqué, y tienes que entender el porqué, y eso es lo bonito, ¿no? Así es. Sí, y también estoy de acuerdo que, como decías hace rato también, esta parte de que ya el cine comercial se está volviendo un poco más crítico. Entonces quiere decir que sí está llegando el mensaje de que la gente también quiere otro tipo de cine, ¿no? O sea, ya no estamos tan perdidos de que si no es las películas comerciales, las historias de superhéroes, no veo nada más. O sea, ya la misma gente está pidiendo y creo que tú lo has visto. Claro, ¿no? Sí, es que siempre, bueno, el cine siempre ha tenido estas dos facetas. Realmente ha sido el entretenimiento y ha sido también la transmisión de un mensaje, ¿no? O sea, se ha ido separando conforme ha ido evolucionando su historia. Y pues sí, justo en las cadenas comerciales lo que vemos va enfocado únicamente al entretenimiento, sin demeritar desde luego estas propuestas que, bueno, también requieren todo un trabajo y toda una inversión. Pero pues justo lo que se busca es que todas estas propuestas, al contrario, alternativas que vienen, por ejemplo, de otros países, incluso, bueno, desde el mismo México, ¿no?, que también están enfocadas más a la difusión de un tema en particular, que pues es importante que se deba transmitir, que el director busca transmitir, o que incluso, bueno, a nivel social, a nivel histórico, es importante comunicarlo. Pero también hay propuestas que hacen un balance, en lo cual es una propuesta comercial, una propuesta también educativa, pero también, bueno, la verdad es que siempre tienen mucho más peso las propuestas que son mero entretenimiento. Y pues, bueno, justo lo que se busca es hacer que la sociedad se forme una manera crítica de pensar y de ver estas propuestas, para que también puedan exigir que el entretenimiento a la vez les deje un mensaje fundamental. Sí. Lo bueno es que ustedes no dejan de picar piedra, ¿no? Y ahí están duro y dale para que la gente entienda el valor que tiene el cinearte. Así es. Yo tengo todavía una pregunta por aquí pendiente. Las películas que vamos a ver este mes en el cine. Hablando de buenas películas, ¿qué buenas películas vamos a tener? Ah, bueno, pues platicábamos entonces que tenemos 20.000 días en la Tierra, película sobre Nick Cave, que fue el vocalista del grupo que fue The Grinderman y también The Bad Seeds, Nick Cave and The Bad Seeds. Vamos a tener entonces Estocolmo, vamos a tener también El Último Diamante, una propuesta francesa. Vamos a tener también, bueno, además de la premier de Historias Tibetanas, y que ahorita tenemos también Maximiliano Sueños de Poder en cartelera y de manera gratuita. Tenemos ahora también Las Matines. Justo lo que estamos buscando, y aprovechando este tema, es poder traer algunas propuestas. Si se fijan, tenemos dos tipos de matines. Las que ocurren a las 12, que las denominamos matines mundiales, que son películas de cine de arte, pero que están abiertas a toda la familia. Porque uno muchas veces dice, no, cine de arte, no, pues qué aburrido, ¿no? Y los niños, ¿qué tendrían que ver? Por el contrario, en este caso son cuatro películas. Una de ellas nos las recomendaron, de hecho, los amigos de Entre Chavos, que es justo para darles una introducción a los más pequeños a un cine con una propuesta. Tenemos una película de Irán, que es justamente Los Niños del Cielo, El Oso, que es un clásico francés, tenemos El Espíritu de la Colmena de España, y pues bueno, La Princesita, que es de Alfonso Cuarón del 93, que ya la produjo en Estados Unidos, pero que vale mucho la pena que los niños se introduzcan en otro tipo de cine. Y lo que tenemos a las dos es una propuesta que va un poquito más ligada a lo comercial, pero es donde también nosotros aprovechamos para mostrar algo comercial hecho con calidad, y también aprovechamos para introducirlos a lo que tenemos en cartelera por las tardes en el Cine Morelos, que sí está más ligado al cine documental, al cine de arte, al cine mundial en general. En este caso, para julio toca el ciclo de clásicos de ciencia ficción, que tenemos entonces estas propuestas, que es 2001, Odisea del Espacio, la del Planeta de los Simios, pero la clásica, no las nuevas. Tenemos también Inteligencia Artificial y Alien, el Octavo Pasajero, de Ridley Scott. Entonces son propuestas que sí están un poco más comerciales, pero que no están necesariamente peleadas con el nivel de calidad que buscamos, y que nosotros aprovechamos también para poder introducir a la gente a la programación que estamos ofertando por las tardes. Y pues la verdad es que ha sido un éxito. Estas son completamente gratuitas, y pues nos da gusto que muchas veces vayan, se quedan a ver, por ejemplo, se quedan a ver 2001 y después dicen, bueno, le voy a dar una oportunidad a Estocolmo, ¿por qué no? Y pues ya ven una película española de cartelera. Y pues así es como tratamos de que el público en el Cine Morelos vaya creciendo, y pues que también se nutran de esta propuesta. Sí, está bien, ¿no? Sí, están muy buenas las propuestas. Las películas de niños, bueno, las cuatro me parece que tienen buena historia. La única que no he visto es la de... El Espíritu de la Colmena, El Oso. Ah, ok. Sí, este es una más como es, va, tiene una tendencia al documental. Uno sesno se encuentra a un oso adulto, hay personajes humanos también, pero sus participaciones son mínimas. Entonces es una película más no contemplativa, realmente hay toda una historia, el director se dio como al trabajo de crear todo un guión, ¿no? Siguiendo a estos animalitos, y pues se la van a pasar muy bien. De hecho, yo recuerdo mucho esa película de cuando era niño y me gustó, y también es de esas películas que te despiertan ahí emociones y cosas. Vale mucho la pena que lleven a los pequeñines. Sí, vayan, además no tiene costo también, así que no se vayan a gastar 700 pesos, mejor vengan al Cine Morelos y les compran palomitas a sus hijos por ahí en una tienda muy cercana. O las haces en tu casa. O las haces en... Sí. ¿Se puede introducir alimentos? Ahorita se vale. Lo que pasa es que estamos reconceptualizando la dulcería. Ya estamos ya a un mes de que puedan ver esta nueva propuesta. También la cafetería de la parte superior, de la planta alta. Y pues mientras tanto se vale, ¿cómo no? Como comenta May, pues lleven algo por ahí hecho en casa, también nutritivo, ¿cómo sí, no? Para sí, que pues sí, los niños puedan ver una buena película y pues comer algo más saludable. Muy sano. Se vale. Una frutita. Y, bueno, y si quieren comprar algo por ahí también. Eso es ser sano de cuerpo y mente. Y seguramente ahora que tengamos la dulcería no vamos a tener las famosas palomitas de 110 pesos o 70 pesos. No. Algo que había caracterizado justo al Cine Morelos es que en las palomitas 100% naturales, que sí nos decían, de verdad que estas palomitas ni en muy las cadenas buenas comerciales. Era un comentario que me llama mucho la atención y uno las prueba y dice, ¿no? Pues claro, tienen algo, sí, suena, saben, ha hecho en casa, qué maravilla. Sí, yo sí, pues, llegué a comer, y además, desde luego, ¿no? A 65 pesos. Sí. Bueno, vamos a un corte. Ya nada más se nos acabó el tiempo. ¿Ya podemos hacer el basta? Sí, el basta, no el basta. El basta, ¿habrá alguien el basta esperando? Vamos al basta. Okay. Va para los dos, El basta. Yo les digo las preguntas y ustedes contestan a ver quién gana más puntos por aquí. No hay problema si hay alguna que no le captan, ¿eh? Bueno. Nada más, si es la misma respuesta, tendrán 50 puntos cada quien. Perfecto. ¿Qué? Los cambiamos por palomitas. Traten de, sí. Buenísimo, sí. Ok. Mejor director. Híjole. Los dos se quedan. Stanley Kubrick. Pues a mí me encanta como director. No es por ser malinchista, pero Alejandro Gutiérrez me encanta, como director. ¿Cómo no? Ok. Película. Película, híjole. La mejor película, ¿te refieres? La que volverías a ver otras 10 veces más en esta semana. No. Bueno, la verdad, la trilogía de la Guerra de las Galaxias. A mí ha sido una de las que más me gustan y que la he visto montones de veces, y seguro que todos que nos escuchan también, Amélie. Sí. No la he visto. No, vive en otro mundo. De Junet y Caro tienes que verla. Ya tiene tarea. Ya tengo dos. Ya, por fin una película que no ha visto Mayra. Ya tengo, no, ya llevo dos día, así que tengo que ponerme al día en película. Sí. Ok, película mexicana. Híjole, película mexicana, hay muchas, pero... Ahí está el detalle de Cantinflas, se me hace una de las mejores películas de la historia en México, sobre todo los guiones. Ok, bueno, yo voy a dar otra clásica. Las Abandonadas, de Roberto Gabaldón. Buenísimo, es verdad. Sí. Esa sí la he visto. Apenas la vi. De Cantinflas nunca he podido ver una. Es la primera película que hizo Cantinflas en el cine. Y muy buena. Sí, es la mejor, definitivamente. Es la mejor película que yo he visto en mi vida. Mejor actor. Mejor actor, cualquiera que sea nacional o internacional. Cualquiera. Nacional o internacional, sí. Híjole, pues yo opino de este hombre, Jack Nicholson, que es extraordinario. ¿Su mejor actuación? ¿En cuál? Pues Aníbal. Okay. Definitivamente. Si era Anthony Hopkins. Hannibal, sí. Hannibal. Sí, Hannibal. Pero Jack Nicholson en El Resplandor, ¿cómo no? El Resplandor también, buenísima. Perdón por la confusión. Ese Jack Nicholson con su humor negro, ¿verdad? Ya ubiqué la película, sí, la he visto. Sí, no la ubicaba, pero ya la ubiqué. Festival. El de Morelia. Sí. Y podemos ir todos, ¿no? Sí, está por tan supuesto, cerca se la van a pasar bien. Tiene muy buenos festivales. Sí, San Sebastián. San Sebastián, España. Por cierto, un saludo que nos están escuchando ahorita en España. Un beso, precisamente. Bueno, teníamos otro que era Festival en México. Tú ya dijiste una vez. El de la Memoria, ¿cómo no? Festival de la Memoria. Ese es morelense, ¿no? Me parece. Morelense, de hecho, además. Sí. Okay. Bueno, pues las lunas. Las lunas en México son... Realmente las calificaciones que se dan al cine internacional. Ok. País en cine. ¿Quién hace mejores producciones? ¿Qué país, a su consideración, hace mejor cine? Para mí, mejores producciones, Francia. Francia, Francia, aunque también el cine italiano es de mis favoritos. Sí, okay. El mío es Francia. Sí, sí, sí. La película de crucigramas chinos, ¿de dónde es? Ah, rompecabezas chinos, es francesa, de Cédric Clapiche. Entonces también coincido con usted. Sí. Ya tenemos un punto, ¿eh? Sí. Canción, su canción en un en una película que digan, ay, sueño con esa canción. Ok, sí, hay muchas preciosas. Cuando la escucho, voy a un lado. Ay, jole. El tema clásico de Casablanca. Ay, chócalas. ¿Cuál, perdón? El Casablanca. Tema clásico de Casablanca. Sí, es buenísima. Bueno, otras, pero pues ya se delataron con su canción. Ahí hay algo más profundo en su canción. Este, y ya, es todo. Ya. 1,000 puntos es cada uno. Ah, muchas gracias. Ganaron palomitas. Ya los intercambian en el cine. Palomitas y entradas gratis. Las palomitas gratis al cine, pues hay que invitar a todo el mundo a que vaya. Perfecto. De verdad, una muy buena propuesta. Y pues bueno, voy a dar rápido los saludos que tenemos por aquí todavía. Desde el principio del programa nos estaba ya escuchando. Ay, déjame ver. Ana Alón. Ana, te mando un beso, te quiero mucho. Dice, de San Sebastián, España, precisamente. Hola, saludos a todos los radioyentes desde España. Cris Hernández Figueroa y a la más grande, la Oli. Y bueno, el invitado, bueno, Chango Chilango, y saludos y un agradecimiento por todas sus atenciones. Se refiere al cine Morelos. Jorge Hux dice, muy bien, muy buen programa, saludos. También gracias, gracias. Compañero dentro de la nuestro radio, compañero. Así es. Y bueno, todos los demás también que por ahí andan. Muchas bueno, gracias por muchas sintonizarnos gracias. Siempre. Gracias por la invitación. Pues es el tiempo de decir hasta dentro de 8 días y queremos agradecer la presencia de Cristian Hernández, director del Cine Morelos, por haber aceptado la invitación y por habernos dado toda la información que vamos a estar pasando en el perfil de Cámara Cero y vamos a postear todos los datos que nos diste para que ahí los tengan, ¿sí? Sí, muchas gracias y siempre un placer y sobre todo muchas gracias por el apoyo que siempre nos dan para la difusión de estas actividades. Y siempre, siempre vas a tener la puerta abierta para venir aquí a platicarnos. Muchas todo. Gracias. ¿Sí? Y gracias a Lamore Oli, gracias, ¿sí? Gracias por estar aquí con nosotros. Poquito tiempo, pero muy bueno. Una disculpa, pero tuve un contratiempo muy bueno. Y sí, me costó trabajo. Tienen que regresarlos. Sí, sí, tienen sí, que regresar. Sí, sí. Pero nos divertimos, ¿no? Claro, nos divertimos. ¿Cómo no? Ya los 1,000 puntos me hicieron ganar. Algo. Te pusieron contenta, ¿no? Por supuesto. Bueno, y agradecemos a ustedes por habernos escuchado y los esperamos el próximo miércoles de 12 a 1 de la tarde por www.radiotv.jutepec.gob.mx. Es la única que se la sabe completa. Aquí en Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Vida. Hasta la próxima. Y nos vamos con el tema. Lulavi de Hussein Alizadeh, del largometraje Las Tortugas También Vuelan, de Bahman Gobadi, es de Irán, del 2004. Hasta luego. Adiós. Dos, cámara, set. Esto fue Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Nos esperamos la próxima semana. ¡Corte!